machito torpón. Escuchen nomás, mis cuates. ¡Buah! En un grupo scout de una ciudad de Jalisco había un muchachito manazas por demás, narrando las hazañas que nunca nadie ha visto. Escuchen su historia, se la vamos a contar. Francisco su nombre, Gutiérrez su apellido, todos le llamaban Panchito Torpón. Un día hacía un roto y otro un descosido, pero siempre se imponía su buen corazón. ¡Ay, Panchito Torpón! Manitas de cazo, agilidad de un elefante, sonrisa de ángel, aspecto bonachón. Todos te conocen por tener muy buen talante, escahuito vacilón. La vista de un topo, rapidez de una tortuga, pero ayuda siempre a todos con tesón. De tu bondad a nadie nos queda ninguna duda. Empieza las aventuras de Pancho cuando tan solo era un chamaquito. ¡Ay! Siendo un castorcito como él mismo recuerda, le enseñaron cómo sus botitas abrochar. No tenía cordón, lo intentó con una cuerda y se ató de pies y manos sin poder andar. Cuando era lobato su habilidad destacaba, creyó que la ropa se lavaba con carbón. Así frotó sus prendas y cuando se acercaba, todos se reían porque parecía un tizón. ¡Ay, Panchito Torpón! Manitas de cazo, agilidad de un elefante, sonrisa de ángel, aspecto bonachón. Todos te conocen por tener muy buen talante, escahuito vacilón. La vista de un topo, rapidez de una tortuga, pero ayuda siempre a todos con tesón. De tu bondad a nadie nos queda ninguna duda. Escuchen ahorita, mi cuate, porque ahorita cuando viene lo bueno. ¡Ay! En la tropa se aficionó a explotar petardos, en una boñiguita clavó uno por probar, pa' ver si ardía la mecha, el rostro fue acercando, explotó y no vean de lo que se fue a manchar. Como buen pionero quiso hacer construcciones, un mochilerito hizo para la unidad, también quería un puente sobre el río Lopone, derrumbóse y las mochilas fueron a nadar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Panchito Torpón! Manitas de cazo, agilidad de un elefante, sonrisa de ángel, aspecto bonachón. Todos te conocen por tener muy buen talante, escahuito vacilón. La vista de un topo, rapidez de una tortuga, pero ayuda siempre a todos con tesón. De tu bondad a nadie nos queda ninguna duda. ¡Pendejo Panchito, que ni de grandote dejarte de hacer pavadas! Siendo todo un rover le tocó ser cocinero, tenía que asar papas y carne para el clan. No esperó hacer brasas, lo puso todo al fuego, todos comieron carbonilla entre pan y pan. ¡Ahorita mariachi! ¡Ay, Panchito Torpón! Manitas de cazo, agilidad de un elefante, sonrisa de ángel, aspecto bonachón. Todos te conocen por tener muy buen talante, escahuito vacilón. La vista de un topo, rapidez de una tortuga, pero ayuda siempre a todos con tesón. De tu bondad a nadie nos queda.